¿Cómo están, damas? Bueno, yo les traigo una bomba para fincar para todos ustedes y toda Latinoamérica de corazón. Y dice así: que la guitarra me haga un sonido así, seguido por el bajo. Desde el Caribe yo vengo directo aquí. ¿Para qué? Para asegurarte que el milagro tiene bomba para fincar. Manita tiene bomba para brincar. La hermana tiene bomba para pegar. Y María tiene bomba para gozar. Y yo que no me quedo atrás, te traigo la champaña para empezar. El agua de la Virgen del Manantial. Y así que yo soy libre de todo mal. Desde Puerto Rico hasta Nueva York, afinco con mi negra y así es mejor. América Latina, aquí estoy yo. Y te traigo mi marico del malecón. Y yo quiero que todas las mujeres me digan ah. Y yo quiero que todos los machos me digan oh. Y yo quiero que todas mis gatitas me digan ah, ah. Y yo quiero que toda mi raza me tenga cuerpo, alma, sangre, valor y bomba para brincar. Porque yo tengo bomba para brincar. Johanna tiene bomba para pegar. Y Yamaira tiene bomba para gozar. Marisa tiene bomba para brincar. Agüita tiene bomba para brincar. Zenaya tiene bomba para pegar. Y Yamari tiene bomba para gozar. Y a mí que me gusta el sol, vayamos nuestro limbo con tu y calor. Ya por la tardecita tengo un color. Y si quieres detenernos, pues no señor. Usted está hablando con el mandamás. Así que no se agite y eche para atrás. Cuando haga mi show te voy a invitar. Tú y tus amistades van a masticar. Uno para el volumen y otro para el bajo. Si no te gustó, vete para el trabajo. Aquí yo me manejo con el relajo. Si eres policía, con él me fajo. ¡Hey! ¡Hey! ¡Dele con las manos arriba a todo el mundo! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! ¡Go! Lo único que tienen que decir es trabajo para contestarme lo que yo le puedo decir ahora, ¿ok? Trabajo nada más. Y dice así: para mi gente, y uno para el volumen y otro para el bajo. Si no te gustó, vete pa'l. Y uno para el volumen y otro para el bajo. Y si no te gustó, vete pa'l. Y uno para el volumen y otro para brincar. Puerto Rico tiene bomba para brincar. Venezuela tiene bomba para pegar. Colombia tiene bomba para gozar. Santo Domingo tiene bomba para brincar. España tiene bomba para brincar. México tiene bomba para pegar. Panamá tiene bomba para gozar. Y a mí que me gusta vestir, tengo mi ropa rasta para lucir. Porque los jamaicanos quieren incluir y su sangre con la nuestra poder unir. Quiero un poco de salsa mezclado con calicho. Yo sueño en esos cueros haciendo un hechizo. Oiga usted, eche pa' acá. Súmate mamita que me llaman el dulce sexy sensual. Pregonando acabando me voy pa' cholar. Afina la garganta que tenemos que sonar. Escucha pa' allá, si te coge la sinfónica te va a refrescar. Oye, me sentó una vez más, que dice así, dímelo. Y uno pa'l volumen y otro pa'l bajo. Y si no te gustó, vete pa'l. Mira. Y uno pa'l volumen y otro pa'l bajo. Y si no te gustó, vete pa'l. Muchas gracias. Sigue batiendo, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue moviendo. Esta es la última, así que todo el mundo tiene que mover. Hasta abajo. Hasta abajo. Las mujeres de mi pista como el sobresaliente. Cuando baila sin una la pendiente. Mueve, mueve, la serpiente no miente. Entonces voy y me paro. Y este chiquillo sigue batiendo, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue, sigue. Al estilo sigue batiendo, sigue moviendo. Sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. La miro tranquilo y arriba abajo. Ahora siento el ritmo del bajo. Que se mete por mis pies. Y digo ahora, ahora es que sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue, al ritmo, sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sabor, dolor, calor, ay, qué rico sabor, dolor, calor y repito. yo lo he respirado, yo invito a que sigas batiendo conmigo. Sigue batiendo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue moviéndolo, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue moviéndolo. Ella lo sabe, ella me entiende, que yo soy chamaco decente, un latino caribeño, con la sangre super caliente. No te apures, oye Vicente, con una mano y ponte el ambiente, para que después puedas decir, oye lo mismo que digo aquí. Sigue batiendo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue, hey, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue moviéndolo. Escúchame la nena, ponme a gozar, con este movimiento tu pelo sensual, como me gusta, bien suave, para que sientas mi llave, como me gusta, mamá toca, para sentir ahora tu boca, que hace la mano y que le guste el roll, el que tenga hambre le daremos a todo. Y dice, sigue batiendo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue moviéndolo. Todo el mundo ahora hace un gran corillo, mañana lavaremos los calzoncillos, también las mujeres, las mamazotas, hay esta noche se lavarán la ropa, saquen los clavos, saquen los martillos, engrasa tu cuerca que traje mi tornillo. Todo el mundo en el corillo sigue batiendo y dicen conmigo, Lili, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue, a Lili, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Sabor, dolor, calor, ay qué rico sabor, dolor, calor y repito sabor, dolor, calor, yo te invito a que sigas batiendo conmigo. Sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue, a Lili, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Las mujeres de mi vida como el sol es caliente, cuando vaya a simular a serpiente, mueve, mueve, Catherine, enciende el ambiente. Si tú no me crees, pregúntale a Vicente, pero sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue, a Lili, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo. Óyeme, mira para allá cómo se mueve. ¿Quién fuera bikini para irse en ese movimiento? ¿Quién fuera? ¿Ah? ¿Ah? ¡Hey! Sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue, alilili, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue, sigue, moviéndolo, sigue batiéndolo, sigue moviéndolo, sigue batiendo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue moviendo. Puerto Rico sigue moviendo, digo, sigue batiéndolo, sigue moviendo, sigue batiendo, sigue, sigue moviendo, hey, sigue batiendo, sigue moviendo. No sé para qué usar la fuerza, si Dios nos dio la mujer para cuidarla y amarla. Escucha lo que dice Tapón. Óyeme, si vas a estar con ella, respétala. Si vas a engañarla, mejor déjala. No la hagas sufrir, si la quieres no la dejes ir. Si vas a estar con ella, respétala. Si vas a engañarla, mejor déjala. No la hagas sufrir, si la quieres no la dejes ir. Cuídala, ámala, dile que la quieres y que ella de todas es la más bella. Cuídala, ámala, dile que la quieres y que siempre en tu mente está presente. Cuídala, porque tienes suerte de tenerla contigo. Escucha machista lo que digo, cada vez que la ves y tú miras bien cómo es, tu corazón palpita y sabes que la quieres, well. Cada vez que la ves, porque te contenes, deja el orgullo a un lado y dile que la quieres. Una nueva sensación sentiste cuando ella llegó a tu corazón, mi mal, y lo disimulas sin justa razón, que tú la quieres, que lo sepas mejor. Por eso, cuídala, ámala, dile que la quieres y que ella de todas es la más bella. Cuídala, ámala, dile que la quieres y que siempre en tu mente está presente. Si vas a estar con ella, respétala. Si vas a engañarla, mejor déjala. No la hagas sufrir, si la quieres no la dejes ir. Nunca la agredas, ni siquiera lo intentes. Después la ves llorando y sé que te arrepientes. Mejor caricias las que sean suficientes. Y no golpes, eso es ser un demente. Si tú la agredes, eres un maricón, un cobarde. Y tu alma

por aquí están pasando, así que sigan bailando. Sigan bailando. Sientan el reggae que está sonando, así que sigan bailando. Sigan bailando. Y no le paren a la hora que están pasando, así que sigan bailando. Sigan bailando. Sientan el reggae que está sonando. Ya llegué, me quedé, me encantó el sabor como baila esa mujer. Ya llegué, me quedé, la pegué, me quedé, la pegué en la disco, también en la radio. Toda la gente lo goza en el barrio. Daddy llegó y esto fue lo que trajo. Danza moderna para mover. El estilo más sabroso es el reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. Así que vengan todos que ya llegué. Pasa la pista a bailar reggae. ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? Mamita está aquí, Juana está aquí, Teresa está aquí, Mari está aquí, la China está aquí, la Flaca está aquí, Pamela está aquí, la Gorda está aquí. ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles son las mujeres que bailan? ¿Cuáles son las mujeres que faltan? ¿Cuáles son? El nombre para las chicas que se ven bien buenas. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Se llaman Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llaman Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Las gordas son Budubas y la Flaca Kuku. Las del medio son Budukukuma. Estas son las chicas que me gustan a mí. Por eso, ¿cuál es la bonita? Digo, ¿cuál es la preciosa? Digo, ¿cuál es la chilena? ¿Cuál es la que lo menea? Digo, ¿cuál es la bonita? Por eso, Budukukuma, Budukukuma. Estas son las chicas que me gustan a mí. Se llama Budukukuma, Budukukuma. Estas son las chicas que me gustan a mí. Se llama Budukukuma, Budukukuma. Estas son las chicas que me gustan a mí. Se llama Budukukuma, Budukukuma. Estas son las chicas que me gustan a mí. Yo tengo una novia, se llama Maricruz. No hace brujería ni tampoco el vudú. Practica el karate y también kung fu. Arroz, pescado, bacalao, guandú. Eso es lo que come mi Budukukuma. Tiene un buen cuerpo, lo sabes tú. Tiene un buen cuerpo, lo sabes tú. Por eso, ¡alto, niña, diga! Budukukuma. ¡Qué fuerte! Budukukuma. Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Todo el mundo con la mano arriba. Si están gozando. Porque llegó el número uno, el maestro general. Dice que Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Se llama Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. ¿Sabes una cosa? No me puedo aguantar y no me puedo soportar cuando veo a esa chilena por mi calle pasar. Mi Budukukuma no la puedo ignorar. Mi Budukukuma no la puedo ignorar. Le ganas esa Sandra, le ganas esa toda, le ganas esa toda porque eres campeón. Eres mi Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Esas son las chicas que me gustan a mí. Esas son las chicas que me gustan a mí. A ver todo el mundo, ¿cuál es la bonita? Digo, ¿cuál es la preciosa? Digo, ¿cuál es la chilena? ¿Cuál es la que lo merea? Por eso Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Budukukuma, Budukukuma. Esas son las chicas que me gustan a mí. Me invitaron mis amigos para ir a Hollywood. No puedo empacar, negar mi Budukukuma.

estoy brindando. Escucha la música que estoy pregonando. Y toda la gente tiene que mirar y acercarse. Baila reggaetón. Este Daddy Yankee que le canta a la gente y tiene que acercarse. Baila reggaetón. Hay cuatro furias a la pista y toda la gente ahora tiene que acercarse. Baila reggaetón. Algo nuevo yo le ofrezco a usted y tiene que acercarse. Baila reggaetón. En todos los lugares por donde hay mango piña. Mira que todos los lugares por donde hay sin semilla. Mira que todos los lugares por donde hay painela. Mira que todos los lugares por donde hay rica escona. Mira que todos los lugares por donde hay pangola. Mira que todo el mundo le gusta el chocolate. Mira que todo el mundo en la disco se huepa, huepa, huepa. Come on, come on, come on now. Daddy Yankee, algo nuevo le ofrezco a usted. Cae muy arriba, mi voz proviene. El number one, mi voz se mantiene. Precaución, alerta, el hombre viene. Un mensaje para que vea quién es Daddy Yankee, se despide, ahora tú te acompañas a mí. última parola è il Salvador Rap Factory. No me doy cuenta de ti, voy o estoy de vuelta. No puedo más. Cuando tú me tienes con el corazón contra la cuerda, tengo que reponerlo, por favor, no te aguanto, muñeca. No puedo más. Te tengo camarera. Sin perdérmelo de frente en la banqueta. Oh, oh, oh, oh. Quiero amarte en libertad. Que me pase por aquí, saber cómo vestirme. No puedo más. Ya me lo está demostrando, ya no sé cómo evitarlo. Me gustaría estar con él, prisionera de su brazo. No puedo más. Que me puede contestar, ¿cómo hacer para que un día me haga caso? mundo con duradera potencia. Facilidad en mi expresión, pues deben saber que esta es mi profesión. Actúo de inmediato, no sigo ni relato. Educativo, explicativo, seguiré en marcha. Soy una chica pura, enseño mi lente y la saco de... Baila a mi ritmo. está pegado. Está pegado, yo. Está pegado. ¿Cómo? Está pegado. Está pegado. Yeah, yeah, yeah. Ay, ya tú sabes. Cuando yo digo está pegado, todo el mundo dice está pegado, ¿ok? Bueno, ¿qué hago? ¿No se oye? ¡No se oye la chinita! Merengue, pega bien, con el mate comercial. M.G. el chiquillo voy en música caliente. Proyecto 1, 2, 3, nos vamos a brincar otra vez. Mucho éxito, de lo moderno, de Puerto Rico. Y Ecuador, de México, Kiribati, que país, Santo Domingo tan lindo. Destino bello, pero no me digas gringo. Yo siento bañador de mi gente. No necesito grito para cruzar el puente. No necesito orgullo para ir a la iglesia. No somos igual que ellos, esta era aquí socialista. La nueva moda, está pegada porque la música ya está de moda. Los hombres son cantados, mujeres son belletas. Juan y Proyecto 1 está pegado. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Proyecto 1, fuego, digo que dale humo como en España dicen zumo. Con las manos todo el mundo, Cash One es el mejor. Punto, el dado por escuchar the whole package. Then little take away your package. Chica, Domini, Fantasy, Pax. The Florida, Washington, D.C. y Washington Heights. Y en Colombia, I love it all. Que la música está bailando, que es una bomba. Y se oye cada hora, la única cosa que quiero es Roma y muere bota. Algo que me gusta mucho. She gotta be pretty on the face, tattoos. Los hombres con el, mujeres con el. Cash One y Proyecto 1 está pegado. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Cuatro, cuatro y dos son seis, seis y ocho y ocho, 16. ¡Cómo! Dos y ocho, cuatro, cuatro y dos son seis, seis y ocho, ocho y ocho, 16. Diferentes chicas en una semana, una de dominicana, cuatro cubanas, un par de peruanas y una panameña, todas puertorriqueñas y una de las quechoteca. Got chicks by the bottle, they got the juice. You know Ray must stop, now the night break. Continuamos la fiesta, mucho servicio, mucha cerveza. Tengo candela, tú tienes una vela, tú me das una galleta. Te doy una pela, tú me quiero casar. Voy para Venezuela, 440 veces con dieta. Luis Juan, you know it's on. Macho, macho, macho, rulando the show. Los hombres con el, mujeres con el. Cash One y Proyecto 1 está pegado. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. Está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado, está pegado. Yo sé que te gustó, te gustó. ¡Chinita! Proyecto 1 es tuyo. Y así. ¡Oh! ¡Hey, todo el mundo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Hey! ¡Oh! ¡Hey! ¡Oh! ¡Oh! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Está pegado! ¡Tú! Yo sé que te gustó, te gustó. Yo soy Lisa E. Thank you. posiciones por una escalera de bailador. Tu boca, mi boca quisiera bailar. Atada a tu cuerpo quisiera bailar. Sentir que te roce quisiera bailar. La piel con un beso quisiera bailar. Y con este ritmo quisiera bailar. Oye papito quisiera bailar. Me pasa la manita. Música con un pedal. Este para que tú dances. Música con un pedal. Este para que dance y bla. Música con un pedal. Bajaron las luces, me bailan, me ven. Me pasa la mano por donde no es. La música sube, me quema los pies. De frente o de espalda me la hago café. Tu boca en mi boca quisiera bailar. Atada a tu cuerpo quisiera bailar. Sentir que me roza quisiera bailar. La piel con un beso quisiera bailar. Y con este ritmo quisiera bailar. Oye papito quisiera bailar.